And when two lovers die, they still say I love you and don't you cry. No matter what the future bring, as time goes by. Pero en el fondo todo es igual, música en la luna, besos en el mar, un hombre, una mujer y un mundo a medias para dos y luego adiós. The same old story, a fight to the glory, a day of do or die. The world will always will welcome lovers as time goes by. Story, a fight for love and glory, and do it for to die. Two lovers will come to lovers as time goes by. Recuerda que el amor no quiere envejecer y cambia de color. Decir adiós. No quedará nada más que hacer. Decir.